llamo Danielle. Y yo me llamo Justin. Bueno, lo que vamos a hacer este día es nuestro primer podcast. Este día vamos a hablar sobre nosotros, empezando con Danielle. Justin. Danielle. Ok. Tengo 2 años, mi cumpleaños es el 30 de septiembre. Y yo también tengo 12 años. También mi cumpleaños es el 19 de enero. Ok, Danielle, dile más. Ok. Mi película favorita es A Nightmare on Elm Street porque a mí me gusta películas de miedo. Y mi película favorita es la película El Princess Bride. También lo que quiero hacer en mi futuro es jugar baloncesto para la NBA. Y yo quiero ser una doctora o un superhéroe. Y también las cosas que hago casi todos los días es correr bicicleta en BMX. BMX es un deporte que hacen muchas gentes en Filadelfia y es un tipo de bicicleta que puedes manejar rápido y hacer trucos en parques de patinar. A mí me gusta leer porque a mí me gustan muchos detalles. Y yo tengo 2 hermanos molestosos, Nathan, que tiene 20 años, y Matthew, que tiene 8 años. También yo tengo un hermano, otro molestoso, que tiene 8 años, y se llama Josh, y tengo otro hermano que se llama Julian, y tiene 20 años. Ok, nos vemos. Bye. Bye.